aliento, tu tibio aliento, tu fuerza. Sin demora acudo a ti. ¿Dónde estás? Puedo escuchar hasta el latir de tu corazón, pero no te encuentro. No te escondas. Yo te espero. Yo te espero. Como siempre. Como siempre. Thank you.